Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en simultáneo transmitiendo en simultáneo Radio Nehuen Zona Sinergia .com.ar de Capital y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite esta radio, La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas. Y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20. Y saben que por el canal de YouTube de La Retaguardia Radio por streaming estamos saliendo en estos momentos también en forma simultánea, así que entran al YouTube de La Retaguardia Radio y ahí van a poder encontrarnos. Bien, vamos hoy a tener, vamos a seguir con el tema que es preocupante. Es preocupante por la situación que pasa en la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires y es preocupante también porque los grandes medios no están tomando este tema y es de una gravedad tal que tanto docentes como familias, padres, madres, se encuentran con un problemón que es que para el año próximo en muchos de los distritos escolares de aquí de la capital se van a cerrar grados, ¿sí? O sea, si en una escuela había 2 grados de primero, ahora van a haber 1, 2 grados de tercero, ahora va a haber 1, con el consiguiente problema que es aumentar la cantidad de alumnos por aula, lo que eso dificulta también la enseñanza, y además la problemática de qué van a hacer esas docentes y esos docentes que se quedan sin grado, porque muchos de ellos, ya lo dijo Jorge Macri hace un tiempo, no hace mucho, que iba a haber reducción de personal, tanto en salud como en educación, fundamentalmente. O sea que ahí está la prueba. Y nosotros estamos siguiendo el caso de la Escuela Primera Junta, ahí en Caballito, en Rivadavia y Acoite, en Rivadavia y Campichuelo, enfrente del Parque Rivadavia. Y hoy, la semana pasada hablamos con una docente, y hoy vamos a hablar con una madre, para que nos cuente cómo están viviendo esta situación en las familias también, ¿no? Y con qué se han encontrado y cuál es la respuesta que les está dando el gobierno de la ciudad. Y bueno, después charlaremos sobre otras temáticas también de la ciudad y nacional, ¿no? Con todo lo que ha pasado en estos días. Fundamentalmente con el tema de la censura impuesta o queriendo imponer el gobierno nacional al periodismo todo. Bueno, si te parece, Nacho, vamos a hacer la primera pauta, la primer separador, y creo que ya tendríamos la primera comunicación entonces. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como había anunciado, ya estamos comunicados con Rosario. Ella es mamá de un alumno, una alumna, nos dirá, de la Escuela Primera Junta. Y estamos siguiendo este tema porque, como dije hace unos minutitos, los grandes medios no están tomando este tema. No saben que Jorge Macri está destruyendo la salud y fundamentalmente la educación pública, tanto la primaria como la secundaria. Así que bueno, Rosario, Luis, Angió te saluda. Contanos un poco la situación, cómo está el día de hoy, qué es lo que están haciendo las familias. Hemos hablado con docentes en estos días también. Bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio, por darnos un lugar en los medios autogestivos, comunitarios, que sabemos que son los que siempre están cuando la comunidad se organiza, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que viene pasando acá. Esta es una comunidad que tiene mucha tradición, ¿no? De unirse, de estar en los buenos momentos, en los malos momentos, y esta no es la excepción, ¿sí? Bueno, mis dos hijas asisten a la Escuela Primera Junta, lo hicieron también al jardín que está en el mismo predio, que es el Jardín Margarita Ravioli, y en este caso pasa que se unen, digamos, las comunidades de las dos instituciones bastante seguido para varios eventos, etcétera. Y bueno, frente a este ataque a la educación pública, se unió toda la comunidad, hicimos una asamblea multitudinaria, realmente fue un espacio muy bueno en el que todos pudieron dar su parecer. Y lo que más nos convocó en este momento fue pensar. Esta propuesta de cerrar grados, de cerrar escuelas, no viene a solucionar ningún problema que podemos registrar en la educación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En todo caso, lo que hace es atentar, ¿no? Generar más problemas, más dificultades, porque como vos bien decías hace un ratito, un poquito pude escuchar, aumenta, por un lado, ¿no? Aumenta la cantidad de alumnos que tiene cada docente. Y sabemos que esto se inscribe también dentro de otro problema que está teniendo la ciudad, que es el cierre de las escuelas de educación especial, ¿no? Es como que la modalidad la van vaciando también. Y están teniendo los docentes cada vez más chicos con inclusión dentro de las escuelas, lo cual lo podemos ver como algo muy positivo, pero realmente eso genera una sobrecarga en el trabajo de los docentes, ¿no? Que muchas veces están preparados y otras veces tienen que ir haciéndose en el camino, ¿no? De cómo incluir a chicos con diversidades. Entonces entendemos que eso también atenta contra los derechos de los niños, ¿no? Entonces, bueno, nos genera muchas angustias en algunos casos. Y como contrapartida también está la organización de las comunidades, ¿no? En el caso particular de la Escuela Primera Junta, se recibió hace poco, creo que el mismo lunes, un mail por parte de la dirección del área en la que decían que, bueno, que durante 2026 no se iban a cerrar los grados en esta escuela. De todos modos, nosotros entendemos que como toda lucha es colectiva, por eso se mantiene en pie el abrazo que está agendado para el día de mañana, el mediodía, 12:15 de la del mediodía, en Rivadavia y Campichuelo, las comunidades de la Escuela Primera Junta y del Jardín. Vamos a realizar esta acción. El día viernes también está agendado un semaforazo en Acueti Rivadavia a las 18 horas, también como medida para visibilizar no solamente lo que intentan hacer con nuestra escuela, sino con todas las escuelas en la ciudad, porque insistimos, esto no tiene que ver con solucionar problemas, sino generar más problemas, ¿no? ¿Cuántos alumnos son en la escuela? ¿También afecta el jardín de infantes que hay ahí? Y también afecta al jardín de infantes, claro, porque es un jardín también muy grande. Es una escuela, estamos hablando de una escuela muy grande. Yo no te sé decir ahora la cantidad de divisiones que tiene, pero es una escuela muy grande, muy requerida. Y los chicos del jardín, la mayoría, ¿sí?, se va para la escuela primera junta. Claro. Eso suele suceder, ¿no? Entonces, claro, frente a esta posibilidad de que ellos lo llaman fusión, pero para nosotros eso es una confusión que le digan fusión, porque en realidad es un cierre de grados, ¿no? Entonces, cuando utilizamos las palabras correctas para nominar, ¿no?, para decir, bueno, esto es cerrar un grado, bueno, las familias entran en alerta y eso generó, digamos, las acciones que se empezaron a pensar como para decir, bueno, nosotros somos una comunidad, somos fuertes, hemos tenido en otros momentos con otros gobiernos, pero inclusive con el gobierno de Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno en el año 2012 también intentaron hacer esto, la comunidad se plantó y se dio marcha atrás con las intenciones de cerrar grados. Y algo que también genera como bastantes dudas tiene que ver con respecto a la cantidad de inscriptos, ¿no? Sabemos que hace varios años se viene implementando una inscripción online, de la cual no tenemos los datos certeros de cuántas familias eligen como opción, primera opción, segunda, tercera, porque el sistema permite que vos pongas una cantidad de opciones y otras te las da según el domicilio de la familia. Realmente no conocemos, la escuela no conoce, no puede saber, la escuela no tiene acceso a esa información. Creemos que ahí también podría haber algún tipo de, no sé, de manejo de ciertos números, ¿no?, y que después se utiliza como argumento por parte del gobierno de la ciudad para decir, bueno, en realidad no hay tantas vacantes. No sabemos eso con certeza, ¿se entiende? Hay casos en los que conocemos que se habrían negado vacantes, no existiendo esa imposibilidad de acceder a la vacante. Sí, incluso años anteriores, más de una familia ha tenido que recurrir a amparos para que le den las vacantes en esos lugares, ¿no? Totalmente, Porque o les dan, piden jornada simple, le dan completa, piden completa, le dan simple, piden en un barrio y le dan en otro. Se dan muchísimas irregularidades, por ejemplo, muchos casos de familias que viven a una cuadra, a dos cuadras, que les han negado la vacante y realmente no se entiende bajo qué argumentos suceden esas situaciones, ¿viste? Entonces, bueno, las familias están preocupadas, hay mucha participación por parte de las familias y, bueno, esperamos ser un montón mañana en el abrazo a la escuela, que entendemos que es una oportunidad para construir este sentido de solidaridad, ¿no? Sí, bueno, ustedes, recuerdo, y vos mismo lo dijiste, tienen experiencia de años anteriores de una pelea similar, y ahí se van a juntar también las escuelas del Distrito 15, que también están funcionando, están tratando de fusionar grados, ¿no? Porque son 2, la 3, la 4, la 8, la 12 y la 17, ¿no? Totalmente. Yo estoy cerca de la 2, la de ahí de Camargo, la Herrera, también, que son escuelas de jornada también, de jornada simple, y que en algunos casos están intentando pasarlas a jornada completa, ¿no? Claro, es algo que también hay que tener en cuenta eso, porque esto de que quieren transformar, tenemos como la idea de que quieren transformar las escuelas de jornada simple en escuelas de jornada completa, lo cual atentaría a, bueno, al derecho que tienen las familias primero de elegir qué tipo de educación quieren o queremos Claro. darle a nuestros hijos, porque muchas veces se dan casos, no sé, como los chicos de la paternal que están federados en fútbol, o los chicos que asisten a instituciones como el IVA, o que van a clubes, o que tienen otras actividades Sí, deportivas, sí, sí. culturales, a contraturno, y que realmente es necesario para esas familias Sí, ir a o una por jornada su, simple. o por, quizás por su carácter, hay chicos que no aguantan estar todo el día en una escuela, metido en No, la eso ni que escuela. hablar. Sí. Y ahí es donde empiezan los problemas de disciplina, los problemas de convivencia, y eso no se tiene en cuenta. Totalmente, totalmente. Es algo que realmente nos llama muchísimo la atención, nos pone en alerta, nos pone en movilización y nos retrotrae a toda la historia que tenemos en la institución, en la Escuela Primera Junta, de, bueno, de pararse y de encontrarnos para buscar una salida colectiva. Claro. ¿Y de los otros distritos ustedes también tienen contacto con las escuelas que están también con la misma problemática? Se está tendiendo una red, sí, estamos empezando a contactarnos con ayuda de algunos sindicatos, con ayuda de familias que quizás tienen hijos en una escuela o en otra escuela, familiares, y Claro. nos vamos encontrando con situaciones bastante parecidas. Entonces, esto está bueno también porque es una oportunidad de sistematizar un poco esta información que va surgiendo y de decir, bueno, acá hay un patrón que se está repitiendo, ¿no? Claro. Y nombraste justamente a los sindicatos, que Sí. fundamentalmente es UTE, Sí. si bien ADEMIS es de la escuela, toca escuelas medias, ¿no? También tienen su problemática. Las Sí. escuelas médicas, las escuelas medias que han hecho también fusión directamente en las medias de materias, ¿no? En la currícula. Claro, Un claro. desastre, pero en el Sí. caso de ustedes, con UTE, creo, el gremio mayoritario, ¿cómo están actuando? Bueno, están presentes los sindicatos, tanto UTE como ADEMIS, están bueno, en la medida en la que se va pudiendo, participando de estas acciones, y en contacto con los docentes, particularmente en estos casos, ¿no? Como acompañando también la cuestión laboral, porque eso es algo que no se puede dejar, digamos, me imagino que yo ayer no pude escuchar el programa cuando hablaste con Juan, pero es algo que entendemos también que está afectando mucho a los docentes. En la asamblea que tuvimos el viernes pasado, estuvieron la gran mayoría de las maestras y los maestros. Y bueno, es algo que también se nos planta también como una preocupación a toda la comunidad. ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo en el caso de las escuelas en las que Claro. definitivamente cierran los grados, ¿no? ¿Cómo hacemos para conservar esos puestos de trabajo? Que realmente una de las consignas es que no haya ningún puesto de trabajo que se pierda, ¿no? Sí. Bueno, él ya lo Sí. dijo los otros días, yo lo escuché en declaraciones donde plantea en línea con el gobierno nacional de reducir personal tanto en Sí. salud como en educación, en otras áreas, y ahí Sí. en el caso de docentes, donde hay también muchos interinatos que directamente no van a poder seguir. No A sé dónde poder van a ir a continuar. No, no, trabajar. no. Es realmente tremendo que se piense como una variable para pagar el ajuste y la educación, básicamente. Sí, y vos ves que hay una, no sé cómo decirlo para explicarlo gráficamente, una corrida a la escuela privada si esto por parte del gobierno de la ciudad pasa. La verdad es que no sé, yo estoy viendo que a muchas familias se les está haciendo muy difícil sostener Claro. una cuota, no sé, las familias que pagan un alquiler, una cuota a una escuela privada, una cuota a una Sí. prepaga. Realmente creo que es algo que también está bueno pensarlo en el contexto, ¿no? El contexto económico, el contexto político que se está viviendo en nuestro país, en el mundo inclusive. Y nosotros creo que, no sé, como comunidad estamos plantados en una posición que, bueno, es esta, y no vamos a bajar los brazos frente a estos atropellos. Seguro. No, y además, como decíamos ayer, creo que la escuela privada están tratando de reducir costos para la escuela pública, pero siguen subsidiando escuelas privadas, fundamentalmente las confesionales, para pagarle a los docentes. Y acá echan docentes porque quieren reducir gastos. La verdad que eso hay que dejarlo muy en claro, me parece. Y hay que Sí, hacer hincapié en eso. totalmente, totalmente, tal cual. Porque el que quiere mandarlo a una escuela privada, que lo mande, pero la escuela privada que se haga cargo de todos sus gastos y sus costos. Sí, es una Administrativo. discusión de larga data. Entendemos que las escuelas de gestión privada vienen a completar el esquema de escuelas. Claro. Sabemos que el Estado muchas veces no puede abarcar la totalidad de la educación. Y no es que estamos en contra de las escuelas privadas, sino que sabemos que el Estado tiene que ser garante de un derecho, ¿sí? Exacto. Y en el cumplimiento de esa garantía vamos a exigir que sea de la mejor manera posible. Claro. Sí, no, y además conociendo la situación de la docencia, no es que los docentes que trabajan en las escuelas privadas tienen unos sueldos mucho No, mayores. cobran exactamente lo mismo, salvo, no Claro. sé, alguna escuela que paga algún Sí, plus, sí, algún sí. extra, pero son las mínimas y la Claro, verdad es claro. que la mayor parte del sueldo de los docentes sale también de las arcas estatales. Entonces, Seguro. en ese sentido es como, bueno, vamos a exigir, porque estamos en el derecho de exigir una calidad educativa alta, con estándares que tengan que ver con mejorar cada vez más el aprendizaje para nuestras hijas e hijos. Rosario es mamá de dos chicas en la escuela primera junta. Te quería preguntar también. ¿Fueron a hablar o algún legislador, legisladora se acercó o por lo menos dijo, vamos a ver qué se puede hacer con esto? Sí, mira, hasta donde yo tengo entendido, se acercó una asesora de Maru Bielli, para presentar un pedido de información formal a través de la legislatura, ¿no? Que tenía, bueno, era un punteo, yo no tengo ahora acceso a ese documento, Sí. pero se está pidiendo la información fehaciente de qué pasa con las vacantes, de qué pasa con los grados, la cantidad de grados que se quiere cerrar, la cantidad de escuelas que se quieren cerrar. Fue bastante contundente, lo leí en ese momento. Por ahora, de lo que me viene a la cabeza ahora en este momento, está ese pedido de información. Sí, pero estamos en contacto con legisladores. Bueno, Rosario, entonces ratificame las Sí, movidas, las tenemos la actividades. movida. Bien, mañana miércoles 3 de septiembre a las 12:15 horas en Rivadavia y Campichuelo, abrazo a la Escuela Primera Junta. Y el viernes a las viernes 5, ¿no? Viernes 5 de septiembre Sí. a las 18 horas en Acoitia y Rivadavia, un semaforazo en defensa de la educación Bien. pública. Y ahí convocan también otras familias y otros Ahí se docentes de otras convoca ya de escuelas. manera más masiva, sí, de varias escuelas, de varias escuelas. Bien. Sí. Bueno, Eso sí dije. seguiremos el tema hasta que veamos qué solución le da el gobierno y ver que en algún punto tanto Jorge Macri como la ministra de Educación, Mercedes Miguel, aunque yo creo que no tienen mucha, salvo pueden cambiar por la fuerza de ustedes, y de la comunidad toda, ¿no? De la comunidad de la ciudad toda, aunque no sean Tal cual. papás ni mamás, Tal cual. defensa de la educación pública. Porque esta Totalmente. gente no tiene nada, no tiene ningún tipo de acercamiento. A ver, tienen mucha impunidad, eso es lamentablemente lo que tienen. Pero bueno, la fuerza del conjunto más de una vez ha hecho cambiar las cosas. Tal cual, tal cual. Y acá estaremos, en defensa de la educación pública. Perfecto, bueno, te agradezco Bueno, mucho, Rosario, un buenas abrazo a noches. vos, Luis. No, por Muy nada, bien. chau, chau, buenas noches. Chao, chao, hasta luego. Chau. Bueno, Nachito, nos vamos con una nueva separador, una pauta, y ponemos en todo caso un tema que no dije que hoy íbamos a escuchar. Puse para musicalizar a una gran cantante de tango, una hermosa voz que se llamaba Susy Leiva, así que vamos a escucharla en un primer tema. Quiero emborrachar al corazón para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero emborrachar al corazón para olvidar mi obstinación, y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que tras su lado pronto, pronto le hablará de amor. Quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad, precaver las rosas muertas de mi juventud. Dime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te irá igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mis desvelos para ahogarlos de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad, precaver las rosas muertas de mi juventud. bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas. Y bueno, escuchábamos el tema de cómo está hoy la educación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y también estoy leyendo ahora una resolución del gobierno de la ciudad, donde dice que la ciudad va a reforzar el protocolo denominado cero niños en la calle. Y dice que si es necesario, la justicia puede separarlos de sus padres. El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat dijo: no vamos a permitir que ningún chico esté en la calle o en la puerta de un banco pidiendo plata. Bueno, denle plata y trabajo a sus padres y los chicos no van a tener necesidad de ir a estar pidiendo plata ni comida en la calle, ¿no? Y dice, el protocolo, refuerza el protocolo cero niños en la calle, dijo que el ministro Gabriel Rayda, lo vamos a decir una y otra vez, los chicos no pueden estar en la calle y mucho menos pidiendo plata. Los chicos tienen que tener un techo. ¡Ah! Mirá vos lo que descubrió este muchachito. Tienen que tener las cuatro comidas. ¡Pah! Este tipo de acá al premio Nobel con lo que hizo y lo que dice. Ir a la escuela. Bueno, están cerrando aula, muchacho. Avisale a tu colega, la ministra de Educación, Mercedes Miguel. Exponerlos al frío, al calor y pasar hambre. No puede ser una opción. Bueno, entonces dice que van a, otra vez reitera que van a reforzar el protocolo cero niños en la calle, intervenimos, si es necesario la justicia va a poder separarlo de los padres para preservar la salud e integridad, hasta que estos padres estén en condiciones de cuidarlos. Los padres no es que no quieren cuidarlos, no están en condiciones, como dice usted, pero porque el Estado, y en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, no le da los elementos para que puedan estar en condiciones. Un trabajo digno, un salario digno, un techo digno, ¿no? No tienen vergüenza, son canallas, lisa y llanamente. Habla que en abril del 24 el gobierno porteño había informado que había bajado en un 80% el número de menores en situación de vulnerabilidad en la calle a partir del protocolo cero niños. Bueno, no sé. Dice que el protocolo se implementó por primera vez el 9 de febrero de este año, habla del 2024, cuando se logró resolver el caso de una familia, compuesta por madre, padre y dos niños en Brasil y Pichincha, que la familia pudo ser alojada y se encuentra protegida bajo amparo. Dice que luego de esta experiencia iniciaron una serie de operativos conjuntos con una reducción del 80% en todos los casos. No sé cómo sacan la cuenta, porque todos los días se ven mucho más chicos y familias en la calle, ¿no? Bueno, esto es la hipocresía de estos gobiernos. No tienen vergüenza. Porque hablan, pero en realidad cada vez hay más chicos en la calle. Más chicos, más mujeres, más hombres, más familias. Y la verdad es terrible. Ahora, eso sí, el gobierno para hacer negocios enseguida los tiene con los privados, ¿no? Porque está concesionando un espacio para instalar un café dentro del Jardín Botánico en Palermo. En el Jardín Botánico, donde hay plantas, ya habíamos hecho algunas intervenciones y denuncias habíamos tenido de lo que se quería implementar en el Jardín Botánico. Dice que el contrato va a ser por 5 años y se fijó un canon base en la suma de 2.050.000 pesos. Un café en el Jardín Botánico, en pleno Palermo, donde el concesionario va a pagar 2 millones de pesos. No estamos hablando de 2 millones de dólares, 2 millones de pesos. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la ciudad, mediante la disposición de 25, piripipi, declaró desierta una licitación pública y llamó una nueva para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de carácter oneroso de un espacio dentro del Jardín Botánico Palermo, en la Comuna 14, en el que se ofrecerá la prestación de servicios gastronómicos. Dice que según la documentación se denominará Café Botánico Literario, a la pelota. Ahora sí que la hicimos bien. Y va a estar destinado a la prestación de servicios gastronómicos por el plazo de 5 años. La fecha que fue desierta la licitación estaba pautada para el 4 de agosto. La nueva fecha, por ahí no se presentó nadie porque les pareció muy caro pagar un canon de 2.050.000 pesos. Por ahí querían pagar 1.000.000 o 500.000, ¿no? La nueva fecha es el 24 de septiembre y va por el mismo monto. En ambos casos se fijó este canon y se especifica la ubicación del predio de la futura cafetería en el interior del Jardín Botánico Carlos Tais. Si viviera Carlos Tais, no es que se muere, los mata, porque quienes conocemos el parque, el Jardín Botánico y lo que hizo Carlos Tais, también el creador y el hacedor del Parque 3 de Febrero, bueno, que pongan allí un café es terrible. Acá también dicen que tras una extensa polémica con vecinos que se judicializó el gobierno porteño en junio de este año, avanzó con la construcción de baños públicos en uno de los sectores del jardín, hacia el lado de República Árabe Siria. Va a estar a pocos metros la instalación de los sanitarios actuales. Lo que no sabemos si justamente le están en esa licitación, le están exigiendo que también, como en cualquier bar, en cualquier lugar público, que atiende al público, restaurante, banco, confitería, pizzería, no les exigen construir también los baños. O lo que hasta ahora no sé, si la construcción del edificio para donde va a estar la cafetería, que no va a ser cafetería solamente, porque según la licitación dice que va a estar también habilitado para servir comida, si le van a exigir la construcción de baños. A ver, como decía, ¿no? De Carlos Tais, el botánico tiene 127 años de antigüedad, está considerado un monumento histórico y también como un refugio climático. Bueno, esta es otra de las cosas que este gobierno hace para nada, para decir que hace algo, pero no de lo importante. Mientras tanto, no tienen consideración con las personas que viven en situación de calle, ¿no? Pero bueno, así estamos. En esta ciudad seguimos con problemáticas, seguimos con reuniones que convocan así el jefe de gobierno, como hemos tenido aquí en el Club Villa Malcón en Villa Crespo, para hablar de la problemática del barrio. Te dicen sí, tomamos nota, por favor, Jorge Macri dice, tomen datos de los vecinos y las vecinas, así podemos hacer una reunión para tratar de solucionar los problemas que tienen en el barrio, en el caso nuestro, fundamentalmente el Movistar Arena. Bueno, pasó un mes ya de esa reunión, todavía estamos esperando que nos convoquen. No solo eso, sino que por los medios y por las redes nos convocan a nuevas reuniones para hablar de lo mismo con otros funcionarios, y sin embargo lo que tienen que hacer, que es concretar esas reuniones que iba a ser para tratar de intercambiar opiniones y buscar soluciones a la problemática que venimos teniendo hace 6 años los vecinos y vecinas de Villa Crespo con el Movistar Arena, siguen veremos. Y mientras tanto el Movistar sigue haciendo lo que se le da la gana, por supuesto sin pagar un solo peso de canon, es más, están eximidos, le paga al Club Atlanta el canon por alquiler de la cesión del terreno. Pero el gobierno de la ciudad lo exime por 40 años del pago de los impuestos municipales, ABL y demás. Así que, bueno, ahora en diciembre, cuando cambie la legislatura, veremos cómo barajan y dan de nuevo, con los cambios que hubo en los distintos bloques, y cómo siguen acordando entre ellos para que la ciudad sea, como venía siendo con Rodríguez Larreta, la inmobiliaria para seguir haciendo negocios para unos pocos, construyendo viviendas onerosas que no sabemos para quién, mientras tenemos chicos en la calle. Así que, y además, lo que hablábamos también con Rosario anteriormente en la escuela, de las escuelas, los cierres de escuelas, ¿no? Como la escuela 16 de la Paternal, que hay cientos de edificios del gobierno de la ciudad que están desocupados y que tranquilamente podrían reacondicionarlos para hacer escuelas o para hacer viviendas para familias, ¿no? Aunque sean viviendas con una cocina, con un dormitorio para 1 o 2 personas, pero no, para eso no tienen plata, por eso tienen que reducir personal para reducir gastos en la ciudad, más la ciudad que más rica del país, ¿no? Bueno, Nacho, ponemos un temita un poquito a Susy Leiva de nuevo y así ya nos vamos para el final despidiendo. Adiós, frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar. Que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más, ya lo sé, nunca más, nunca, nunca. Bien, escuchábamos a Susy Leiva también con esa voz tan particular, cantando sus tangos. Bueno, ya nos estamos yendo, nos quedan poquitos minutos, pero no me quería ir sin comentar esto último que ha pasado en el día de ayer, donde el gobierno nacional ha querido hacer con una artimaña de judicialización, lo que es lisa y llanamente una censura a los medios de comunicación, en este caso al canal de streaming Carnaval, donde ahí están, entre otros, Jorge Rial y, bueno, no me acuerdo ahora el nombre del otro. El otro compañero periodista, donde un juez que está en la picota porque a su vez está denunciado por posibles hechos de acoso sexual y maltrato al personal del juzgado, en 2 minutos, decidió que no se pueden difundir ningún tipo de noticias, ni por radio, ni por televisión, ni en los medios gráficos, ni en los de streaming, ni en las redes sociales, nada. No, no podés ni hablar de un tema que supuestamente, dicen, se charló en Casa de Gobierno entre Karina Milei y otros funcionarios, los Menem y demás, ¿no? Una barbaridad desde todo punto de vista jurídico, antidemocrático, anticonstitucional, pasándose por arriba la Constitución, que es quien determina justamente la libertad de prensa, la libertad de expresión, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también nosotros somos adherentes como país y lo ratificamos, y esta gente le da para adelante. Evidentemente están en una huida mal, porque ya no saben qué hacer ante todos los casos que se están destrabando, que se están descubriendo, perdón, de hechos de corrupción. Quienes venían acá a querer ser los que iban a terminar con la casta, ¿no? Bueno, parecería que la casta se les quedó clavada y no pueden sacarse a los parásitos de encima. No se pueden sacar ellos mismos de encima, esa es la verdad. Entonces, esta gente que vino a rapiñar totalmente las arcas del Estado en nombre de la decencia, de la honestidad, de la dignidad, se están llevando puesto al país. O mejor dicho, se están llevando puesto lo que pueden rapiñar. El país se lo están llevando los grandes grupos económicos, los grandes empresarios, las grandes multinacionales, mientras ellos hacen su negocio tratando de rapiñar lo que puedan manotear, porque saben que no les queda mucho. Yo creo que esta gente, en su avaricia, no digo ignorancia, porque no creo que sean ignorantes, pero sí en su afán de lucro, en su afán de ver cómo se pueden llevar la mejor tajada posible, no han leído mucho de historia, ¿no? Quizá ni sepan, o lo sepan, pero no se lo quieren reconocer, cómo un día terminó, por ejemplo, Benito Mussolini, ¿no? En el mejor de los casos, cómo terminó De la Rúa, teniéndose que ir con un avioncito, con un helicóptero. Están desesperados porque ahora el domingo va a haber elecciones y ahora se están viendo con todo lo que han hecho de desastre económico en el país, con lo que han dejado de ruina a millones y millones de personas en la calle sin trabajo, porque todos los días están despidiendo gente, ven que pueden perder esta elección y por supuesto pueden llegar a perder la que les interesa también más, que la del 26 de octubre, con la prueba que tuvieron ya en Corrientes. Así que bueno, esta historia va a seguir, este episodio lo seguiremos hablando la semana próxima. Yo me despido, gracias Nacho, ahí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, gracias a quienes nos están retransmitiendo, a quienes nos van a escuchar en estos próximos días. Yo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo los saludo hasta el próximo martes. Chao, buenas noches. Chao, Nacho. Para vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy así perdida en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.